Bueno, gracias por escuchar con paciencia y atención este largo relato de la pasión. Según San Mateo, sorprende que el Evangelio dedique con tanto detalle tantos versículos para describir lo que ocurrió solamente en 2 días de la vida de Jesús, en comparación con los 3 años de su ministerio público, sintetizados en todo el Evangelio de Mateo. La pasión resulta sorprendentemente larga. ¿Por qué será así? ¿Por qué Mateo redacta de este modo, con tanto detalle, el drama de las idas y vueltas que llevan a Jesús finalmente a entregar su vida? La comunidad de Mateo es una comunidad perseguida, es una comunidad en fuga desde Jerusalén. Van escapando de la persecución judía, de ciudad en ciudad, yendo hacia el norte y terminando de emigrar hacia Siria, radicándose esta comunidad en Antioquía. Es ahí donde los cristianos reciben por primera vez precisamente el nombre de cristianos. De modo que esta comunidad redactora de este evangelio encuentra en los episodios tan dramáticos de Jesús como un espejo, un reflejo de lo que a ellos les está pasando. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y esto genera en nosotros un eco solamente cuando nos sentimos identificados con lo que se dice. Quizás muchos de nosotros no estemos atravesando momentos de apremio, de dolor o adversidad, quizás otros sí. La pasión nos habla a todos. Algunos quizás se conectarán entonces más con el dolor, con la penuria, con la injusticia, porque la están viviendo en carne propia. Otros, ojalá nos conectemos con el amor fiel, perseverante de Jesús, que no renuncia a cumplir la voluntad del Padre. Lo cierto es que esta afirmación final del Evangelio, con la cual uno de los soldados le advierte a Pilatos: ojo, poné guardia en la puerta del sepulcro, no sea que los cristianos se lleven el cuerpo de Jesús y este último engaño sea peor que el primero. La resurrección, durante los primeros años, décadas seguramente, y hasta el día de hoy, es tenida como un engaño. ¿Habrá resucitado de verdad? Porque si no resucitó, todo lo anterior también fue un engaño. Y esta pregunta, este triunfo de Jesús, nosotros lo ponemos en duda, casi como si fuera un engaño, como sintiendo que es Dios mismo el que nos engaña, cuando nuestra vida no arranca, cuando nuestra vida no resucita. Por eso es que al escuchar la lectura de la pasión me vino a la memoria el credo, el rezo del credo que todos los domingos recitamos. Allí decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso. Todos lo creemos. Sin embargo, si avanzamos el mismo credo, también se dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El poder temporal de Poncio Pilato fue más poderoso que el poder de Dios Padre Todopoderoso. El poder de Pilato, el poder temporal, político, de este hombre, yo sumaría además el poder religioso del sumo sacerdote Caifás, de los ancianos y de los demás sumos sacerdotes, del clero. El poder de Pilato, el poder religioso, llevó a Jesús a la muerte. Jesús padeció bajo ese poder. Y entonces descubrimos cómo hay una aparente contradicción entre este Dios Padre Todopoderoso y este poder que somete a la muerte a un inocente como Jesús. Es una historia que se repite, se reedita, porque hoy también la vida de tantos inocentes es sometida bajo el poder de los gobernantes, que son corruptos, que hambrean a su pueblo, que bombardean países matando inocentes. La vida está sometida bajo el poder de jueces injustos y corrompidos. La vida está sometida bajo el poder de empresarios que se corrompen y que también contribuyen a la falta de justicia social en un país. La vida está sometida al poder temporal también de personas, de hombres, criminales, asesinos, violadores. Los diarios de esta semana y el de hoy mismo está plagada de estas noticias. La vida es frágil, sometida bajo el poder de hombres que actúan de este modo, bajo el poder del machismo, de hombres que golpean a sus mujeres, que maltratan a sus hijos. La vida finalmente está sometida al poder de curas abusadores que han lastimado para siempre la vida de inocentes, protegidos por el poder de los obispos. Fíjense cómo cualquier poder temporal, sea político, empresarial, machista o religioso, cumple la pasión de Jesús. Él fue sometido bajo el poder. Y la vida hoy misma también es sometida bajo tantos poderes, podrían ustedes enumerar otros tantos de los que yo mencioné. Pero si avanzamos entonces en la lectura del credo, lo haremos enseguida, ¿no es cierto? Se nos dice que Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Y aquí se ve el poder del Todopoderoso, del Padre que rescata de la muerte a su Hijo muy amado, aquel que se sometió bajo el poder temporal, fue rescatado de la muerte por el poder de Dios. Por tanto, ese todo poder que tiene Dios no puede contra la libertad humana. Dios no es como algún dictador totalitario, pongan el país que quieran, de Occidente, de Oriente o Medio Oriente. Dios no es como un dictador totalitario que cercena, secuestra la libertad de las personas, que anula entonces la vida humana, que es una vida libre. Por eso cuando Jesús le dice al Padre en el huerto de los olivos, tres veces, ya me han escuchado muchas veces decir que el tres es un número perfecto, que no es solamente uno, dos, tres, sino que Jesús debe haber estado rezando largas horas, una y otra vez diciéndole al Padre, Padre, si es posible que se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, si es posible. No es posible, no fue posible, porque los poderes temporales de Pilato y de los sumos sacerdotes ya le habían bajado el pulgar a Jesús. Él ya estaba muerto, porque ejercieron su poder, el poder de la libertad, para matar. Por tanto, Dios le dice a su Hijo, no es posible, Hijo. Y entonces Jesús asume la voluntad del Padre con decisión, con fidelidad, sabiendo que vive en un mundo que necesita ser salvado de una libertad tan herida y tan violenta como es la de los hombres. Y por eso entonces el único modo de salvar la libertad no es domesticarla, no es anularla, mucho menos aniquilarla, sino es convocarla. ¿Cómo se convoca la libertad? Con el amor. Y este es el poder de Jesús, el amor. Jesús avanza entonces en ese áspero, cruel camino de la cruz, amando, no maldiciendo, no vengándose, no protestando, amando. Y el Padre, al que entregó su hija, su vida por amor, lo resucita por amor. Y el Jesús está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso y los dos tienen este maximísimo poder que es el del amor. No el amor bucólico, el amor de las telenovelas. El amor real, el amor que ama la vida en medio de tantos escenarios de adversidad, de dolor, de tragedia, de fracaso, sobre todo escenarios de injusticia y de muerte. Por tanto, la pasión nos enseña a nosotros, no somos, gracias a Dios, la comunidad de Mateo, no estamos perseguidos, no tenemos que huir a ningún lado. Hoy en Siria sigue siendo presente la persecución de los cristianos del primer siglo, pero no tenemos esa desgracia, por suerte. Pero tenemos que vivir en este mundo, y este mundo tiene muchos rasgos de la pasión de Jesús. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué es lo que legitima seguir viviendo en un mundo con tanta crueldad? Y ser creyente, y venir a misa, y todo lo que ustedes saben. Lo que legitima seguir viviendo en este mundo tan cruel es si vamos o no a amar, si vamos a encontrar un hombre, una mujer, que en medio de estos escenarios siga fiel al amor hasta el final. Bueno, de esto se trata ser cristiano, no de ser fanático, ni heroico, ni estoico, sino un hombre, una mujer fieles en el amor hasta el fin. Todos sabemos lo difícil que nos resulta amar, más sabemos lo que nos resulta, de lo difícil que nos resulta perseverar hasta el fin en nuestros amores. Bueno, comencemos la Semana Santa con este propósito que Jesús, que transita estos escenarios de humillación, de injusticia, de mentira, de crueldad, amando, nos convenza de que también nosotros estamos invitados, llamados, desafiados a amar hasta el final. Esto será, ojalá, nuestro renacer en la próxima Pascua. Hay tantas cosas que nos tiran abajo. Bueno, ser fieles en la fe y en el amor hasta el final. De esto se trata ser cristiano.